de Transportes y Comunicaciones. 97.7. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio, el primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Escépticos en la Radio, en nuestra segunda edición, agradeciendo como siempre los controles a Raúl, que está pendiente ahí de los saludos y el movimiento a través de la web también, y como todos los lunes a las 11 de la noche, Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web. Los que están fuera del IMS, en el resto del Perú y en el extranjero, pueden escucharnos a través de cantograndefm.com, a través de la web cantograndefm.com. Y bueno, recordamos como siempre el teléfono de aquí de cabina, el 388-3800. Como todos los lunes, estamos aquí acompañados de Manuel Pasimiño y Miguel Yáñez. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, amigo Andy Landacay. Muy feliz de estar nuevamente en este programa sobre astrología y otras mancias. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué dice este programa? Se respira un ambiente cargado por la energía de los astros, ¿no? Sí, bueno, mi signo dice que hoy voy a hacer un buen programa. muy agradecido. Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Andy? Buenas noches a todos. Espero que nos satisfagan con sus llamadas hoy y bueno, estamos para contestarlas. Sí, bueno, les recordamos que el correo electrónico del programa es escépticosenlaradio@gmail.com, escépticosenlaradio@gmail.com, y para los que gustan, nos animan a llamar ahora, pueden mandar mensajes de texto al 9987-39536, 9987-39536, pueden mandarnos mensajes si quieren participar también en el programa del día de hoy. Y como anunciamos la semana pasada que hablamos acerca de los fantasmas, nos llegaron ahí algunos mensajes interesantes de testimonios, algunos se quedaron con las ganas de seguir comentando acerca del tema de fantasmas, así que vamos a tener una segunda parte también próximamente, y vamos a tener, de repente podríamos traer un medium también, que nos han sugerido, ¿no? Un medium, uno de estos videntes, a ver si contactamos algún fantasmita del más allá, ¿no? Pero bueno, hoy día el tema de hoy, como anunciábamos la semana pasada, es sobre la astrología y las mancias, ¿no? La adivinación, las diferentes formas de ver el futuro a través de los astros, ¿no? A través de cómo rigen el destino los astros, Marte, Júpiter, Venus, el Sol, etc. Quisiera que nos comentes, Manuel, acerca, tú también has tocado el tema varias veces en las publicaciones y en artículos que has publicado también acerca de la astrología. ¿Qué nos podrías comentar como una introducción al tema, ¿no? Bueno, de las épocas más antiguas, los seres humanos están en contacto con los cielos, han visto las estrellas. Esto ha ayudado, por ejemplo, en la navegación, también en ver las estrellas, ver los cambios climáticos, ha ayudado a la agricultura. Es decir, la observación de los fenómenos naturales ha sido necesaria para el ser humano, ¿no? Ahora, saber lo que va a pasar mañana, saber lo que va a pasar en el futuro, también es muy importante, ¿no? En relación a qué vamos a comer, si cuando estamos enfermos, si nos vamos a curar o vamos a morir, o incluso en el amor, en los sentimientos, ¿no? Si nuestro amor va a ser correspondido, ¿no? En otras palabras, el futuro es algo que el ser humano quiere saber, ¿no? Y la astrología y otras mancias, bueno, le posibilitan, entre comillas, eso, ¿no? Cumplir el anhelo de las personas para saber qué es lo que pasa, ¿no? Sí, esa es un poco la introducción general al tema. Hoy día, mira, simplemente vamos a jugar con el azar, ¿no? Vamos a tomar un periódico de aquí de Lima, 17 de octubre de 2011, del diario Ojo, un diario cultural, en realidad. Y acá está el horóscopo de la una señorita que se llama Amatista. Y bueno, vamos a ver qué, un signo al azar, pues, ¿no? Vamos a ver cuál es la información relevante que dan estos medios de comunicación a través de este ojo horóscopo de la señora Amatista, que dice, por ejemplo, Aries, ¿no? El derecho y la razón estarán de tu parte. Todo será claro y la justicia te beneficiará siempre y cuando no seas intransigente. Tu propia inteligencia y lucidez actuales serán los factores que están obrando a tu favor. Suerte. Que en realidad, como vemos, es una cosa muy general, ¿no? Muy prácticamente no te dicen nada, ¿no? Algo que puede encuadrar o enmarcarse a cualquier tipo de persona, en cualquier circunstancia, todo el tiempo, ¿no? Y te dicen que obviamente eres una persona inteligente y con lucidez, ¿no? Que es un poco masajeando el ego de quien lo vaya a leer, ¿no? No sé qué piensas, Miguel, al respecto. Es muy general ese comentario, en realidad, porque si bien te dice que todo será claro y la justicia te beneficiará, siempre y cuando no seas intransigente, o sea, es algo que va a pasar, o sea, si tú obras bien, obviamente que no vas a tener perjuicio. Ahora, sí. Si eres intransigente, pues nadie te va a dar la potestad, sí, de hacer lo que te haga la gana. Tenemos una llamada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Buenas noches, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Marina, ¿qué tal? Te escuchamos, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Justo estaba escuchando sobre los signos. Bueno, muchas veces muchas personas se dejan llevar por lo que quiere decir, ¿no? El signo, ¿no? Pero yo creo que no todo es, no hay que dejarse llevar por lo que nos dice un simple diario o lo que nos puedan decir de tu futuro. Todo siempre viene de ti, de lo que tú quieras hacer, cómo tú llevas día a día tu vida. Uh-huh. ¿Tú alguna vez has leído estos horóscopos? ¿Has creído en ellos? ¿Nunca has creído? ¿Conoces algún familiar, amigo, pariente tuyo que digamos que consulte estas brujitas, el horóscopo, etc? Claro, hay de todo, ¿no? Siempre hay gente que cree en esas cosas. Pero bueno, como te digo, yo soy una de las personas que creo en algunas cositas, uh-huh, al menos en lo que son el zodiaco. No, porque dice, tú eres de tal signo, tienes estas características, eres así, uh-huh, así, ¿no? Y al menos en mí, lo que es mi signo, en algunas características llega a coincidir, pero no en todo, por supuesto. Okay, Marina, ¿cuál es tu signo? Sagitario. A ver, gracias, Marina, por tu llamada, muy interesante. Adiós. Suerte. A ver, Vamos a entrar un poquito al tema y ha planteado un tema interesante, ¿no? Generalmente los signos zodiacales están relacionados o están enmarcados dentro de una determinada fecha de los meses y años, ¿no? Y esto obviamente está en relación al nacimiento, ¿no? Y la constelación, ¿no? Que está detrás del sol el día del nacimiento de la persona, ¿no? Y acá lo que muy poca gente sabe en realidad es que esta denominación zodiacal, que viene de hace muchos años, que es antiquísima, en realidad está bastante desfasada, ¿no? Con el descubrimiento de nuevas constelaciones, de nuevos astros. En realidad, más o menos, vemos que, por ejemplo, Aries no va del 18 de abril hasta el 13 de mayo, ¿no? Tauro desde el 13 de mayo al 20 de junio, y así va cambiando el orden de las fechas y aparecen dos nuevos signos, dos constelaciones que no son tomadas en cuenta, como la constelación de Ophiuchus y la constelación de Cetus, que son Ophiuchus del 29 de noviembre, el 15 de diciembre, y Cetus del 27 de marzo hasta el 28 de marzo, que en realidad tiene que ver con el movimiento el movimiento de la Tierra, que es el que, bueno, este movimiento se llama precesión de los equinoccios, que ya tiene un periodo de 26.000 años. Es decir, la Tierra tiene tres movimientos: el de rotación, el de traslación, y este tercer movimiento, que digamos que asemeja al movimiento de un trompo, que hace que la Tierra se incline, ¿no? Oscile de manera tal que hace que la visión de la constelación cambie, porque en realidad la constelación está en un plano que nosotros tenemos o apreciamos desde la Tierra, ¿no es así, Manuel? Sí, además los zodiacos antiguos no han tomado en cuenta planetas relativamente recién descubiertos como Urano y Plutón, ¿no? Y además los zodiacos actuales no toman en cuenta que las estrellas que conforman estas constelaciones, que forman el zodíaco, tiene un movimiento en miles de años que ya no es lo mismo, ¿no? O sea, no es la misma constelación que se vivía hace miles de años. Por otro lado también, en el hemisferio norte se ve un grupo de estrellas distintas a las que se puede ver en el hemisferio sur, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se puede seguir hablando de que cómo es posible de que cuerpos celestes a miles de años de luz pueden influenciar en un bebito en el momento que nace, ¿no? Vemos en realidad que las constelaciones son en realidad pues planos imaginarios que se derivan de culturas antiguas como la antigua Grecia, ¿no? ¿No? Los egipcios también eran famosos astrólogos, ¿no? Que veían y reflejaban en su mitología también dentro de estas constelaciones, ¿no? Y las características que se le atañen o que se le dan a los signos zodiacales tienen que ver con esta mitología antigua, en realidad, ¿no? Por ejemplo, está el famoso caso de Marte, ¿no? Marte era el dios de la guerra, obviamente. Entonces, quien está regido por Marte generalmente se le dan cualidades de beligerancia, ¿no? De ser impetuoso, ¿no? Igual que con otros planetas que tienen esta base mitológica. Y por lo cual, bueno, tenemos una primera apreciación a todos nuestros amigos que tienen definido el zodiaco. Primero, leer e investigar que los 12 signos del zodiaco están errados, ¿no? Están completamente errados y está descartado que incluso dentro del esquema del zodiaco están mal planteados, ¿no? No serían 12 signos, sino 14 en realidad. Y entonces, con lo cual, las fechas varían completamente y cualquier predicción que se haga en base a estos 12 signos del zodiaco está errada, ¿no? En el caso que fuera cierto, ¿no? Ese es un primer punto. Y bueno, y mucho menos que esta determinación, estos números, definan la personalidad de cualquiera que lo lea, ¿no? Entonces, a partir de ahí estamos mal, ¿no? O sea, estamos partiendo de una clasificación errónea, que podría ser, que es el primer punto que estamos viendo esta noche, ¿no? Esta clasificación es errada. No sé, Manuel, tú también tenías información acerca de este tema. Como tú muy bien has dicho, para Occidente Marte es la guerra, ¿no? Es el color de la sangre, el rojo. Pero paradójicamente para la astrología china el rojo es bonito y es algo positivo. Y a la vez, ¿no? Para Occidente Venus es el planeta blanco, de lo puro, lo hermoso. Pero para la visión china es la guerra, la muerte y la destrucción. Es decir, es algo arbitrario la interpretación que se haga de la observación de los astros en relación a las cualidades positivas o negativas que nos pueden afectar, ¿no? Acá hay un texto interesante, voy a leer un fragmentito de Ismael Pérez Fernández, pero antes le recordamos que pueden llamar y participar también al 388-3800, al 388-3800, y si desean mandar mensajes de texto pueden mandar mensajes al 99-87-39-536, 99-87-39-536, pueden mandarnos mensajes de texto también para participar en el programa, y si no se animan, y si se animan a llamar al 388-3800, con toda confianza aquí Raúl los va a atender y va a sacar su llamada al aire. Dice Ismael Pérez Fernández, que es astrónomo, una parte muy interesante, dice: por si eso no fuera suficiente, podemos ir a las raíces de la propia astrología y ver que también son erróneas, lo cual hará que la astrología se derrumbe como un castillo de naipes ante una ráfaga de viento, si es que no se había derrumbado ya. Las raíces de la astrología descansan en la concepción que tenía Aristóteles del universo. Aristóteles fue un gran filósofo, pero hasta los más grandes se equivocan. Según Aristóteles, el universo está lleno de una sustancia única, el éter. En concreto, estaría formado por 55 esferas homocéntricas de éter, 7 de las cuales contendrían a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. Todas las esferas estarían en contacto entre sí y el frotamiento de unas con otras sería lo que transmitiría el movimiento. De este modo, Aristóteles introdujo un mecanismo físico mediante el cual los cuerpos celestes podrían efectuar cambios sobre la Tierra. Por lo tanto, es plausible que se intentara predecir el futuro de las personas mediante el estudio de los cuerpos celestes. Pero hoy en día sabemos que los experimentos que se llevaron acerca del éter no determinaron que estas esferas no existen y que estas esferas que Aristóteles inventó para explicar tampoco existen. La prueba, pues, es sencilla. Hemos enviado sondas espaciales a la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y no se han estrellado contra ninguna esfera. Entonces, ese es el primer mito caído, digamos, en base a las investigaciones científicas y que tienen que ver, pues, obviamente con digamos, la razón y el descubrimiento científico de que los astros, otra cosa es que los astros no están en un plano, o sea, están lejos unos de otros, incluso algunas estrellas, algunas constelaciones ya ni siquiera existen, ¿no? Que estas son pues vestigios de estrellas que en algún momento tuvieron, ¿no?, energía y pues están consumidas, solamente vemos el reflejo de aquellos astros, ¿no?, que ya sí, no existen. Los antiguos pensaban de que las estrellas estaban muy cerca, ¿no?, pero sabemos ahora que están a miles de años luz. Por supuesto, entonces lo que vemos son rezagos diferentes, ¿no? Ese es un primer punto. El otro punto pues interesante es que este tema de los astros, pues, ¿no?, también es un gran negocio, ¿no? Es un negocio muy interesante, vemos que da mucho dinero, es sumamente rentable, ¿no? Si, o sea, seguramente los que tienen estos celulares en Movistar, pues ven la cantidad de publicidad, de promociones, ¿no?, que te tosían, escribe un mensaje de texto, ¿no?, y conoce tu futuro, ¿no?, la línea psíquica de Yo Soy Descanseco, ¿no?, y que te cobran $3, $2.50 por minuto, en realidad, para que te lleguen una serie de tonterías, ¿no?, o te saquen tu carta astral, que también es otro tema interesante. Vemos que obviamente hay detrás de eso todo un negocio, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Florida, está el famoso caso de estos brujos, de esta familia de brujos que estafó durante 20 años y obtuvo más de $40 millones de los clientes a los cuales estafaba y que les pedían depósito para realizar sus hechizos a cambio de, digamos, de verles el futuro, de cambiarlos, ¿no? Según han revelado pues el diario de Sun Sentinel, una famosa novelista fue víctima también que les dio más de 20 millones de dólares, según la información, para encontrar consuelo tras la muerte de su hijo de 8 años en un accidente de tránsito. Y bueno, y vemos que ese negocio es tan importante que incluso hay una noticia muy curiosa, muy importante, que conversábamos la vez pasada también contigo, Manuel, y contigo, Miguel, acerca de países en recesión y obviamente están tratando de sacar la mayor cantidad de dinero en base a impuestos o recaudar dinero de donde se pueda, obviamente, para salvar la crisis. Y esto ha llevado que en Rumanía, saben pues que es una cuna de donde hay brujos, videntes, mucha más cantidad que aquí en el Perú. Y entonces no se les ha ocurrido pues la mejor idea que formalizar a los videntes, a las brujas videntes que hay en Rumanía. Y obviamente esto no con la intención pues de evidente, obviamente, de generar nuevos ingresos, ¿no? Entonces, se les ha dado el título de profesionales oficiales, ¿no? Adivinas, brujas, videntes y toda actividad que sea similar para poder recaudar impuestos. Esto ha sido anunciado en el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo, pueden consultarlo también. Pero luego de esto también ha salido una información de que en la misma Rumanía, ya una vez legalizados los brujos, podrían ir a prisión y pagar multas las brujos, adivinos, oyentes cuyas predicciones no sean correctas. Lo cual sería una locura, o sería bueno de repente también para el nuevo gobierno, obviamente, ¿no? Una buena idea, sería una sugerencia tratar de tener ese tipo de impuestos acá. Pero vamos con esta información después de los comerciales. Volvemos aquí en Escépticos en la radio. Once y 21 minutos. Respuestas que mandan en las encuestas. Yo escucho Canto Grande FM y la Mix, que si tienes de todo. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Urigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Su publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Somos Canto Grande FM. Continuamos aquí en Escépticos Fantásticos en la radio a través de los 97.7 de Radio Canto Grande, y les recordamos que también pueden, a nuestros amigos que nos escuchan por la web en cantograndefm.com, y que pueden llamar a contar sus experiencias, sus opiniones, así como nos llamaron hace un momento, al 388-3800, 388-3800, o pueden mandarnos mensajes al 9987-39536, 9987-39536. Aquí estamos en Escépticos en la Radio, y habíamos comentado antes de la pausa acerca de esta iniciativa legal en Rumanía para formalizar primero a los brujos, chamanes, videntes, etc., etc., para poder cobrarles impuestos y posteriormente multar o incluso llevar a la cárcel, ¿no? Que es una propuesta fuerte en realidad, aquellos que no atienden sus predicciones, es decir, aquellos que vayan y, bueno, obviamente las brujitas han levantado el grito al cielo y han dicho que eso no es posible, porque puede pasar de que el pronóstico no sea culpa de ellas, sino de las cartas mismas, ¿no? O, en última instancia, del cliente, que muchas veces no les da los datos correctos y que eso corrompe el trabajo de las cartas, ¿no? Bueno, aquí estamos ya entrando ya no al tema de la astrología, sino de la... cartomancia, ¿no? El tarot, que es en realidad una variante más, porque en realidad las mancias son muchas, ¿no? Hay muchas mancias, o sea, vamos a explicar un poco. Las mancias tienen que ver, obviamente, con la predicción del futuro, ¿no? Que hay muchas formas de predecir el futuro a través de las cartas, a través de la lectura de manos, a través de la hoja de coca, a través de del cigarro, a través de e incluso existe la famosa rumpología, que es la lectura de poto, ¿no? También que está de moda últimamente, ¿no? Que yo creo que voy a dedicarme a eso también, ¿no? Podría ser rentable, en realidad. Claro, con algunas salvedades, ¿no? Pero, bueno, en realidad se puede leer absolutamente todo, ¿no? Todo puede servirnos para leer el futuro. Estamos hablando de los astros inicialmente. Y aquí estamos ya hablando de la lectura, la cartomancia, ¿no? La lectura de las cartas, ¿no? Donde te pueden predecir tu futuro. Tú querías comentar algo, Miguel, antes de irnos a la pausa, acerca de lo que está pasando en Rumanía y el intento de cobrar impuestos y posteriormente multar si es que no se cumplen las predicciones. Bueno, creo que eso debería pasar en todo el mundo. Así vamos terminando poco a poco esto. En realidad, pues, tarde o temprano... Aunque terminar suena feo, pues, ¿no? O sea, también no, es parte de la... Poco a poco, creo que con este método que han impuesto en Rumania, vamos a ver que la equivocación va a ser un pan de cada día, ¿no? Porque si tú vas a uno de estos chamanes a que te lea las cartas o a que te adivinen el futuro, ¿no? Si tú vas después de una hora o dos horas y vuelves a hacer la lectura, te va a decir que es una cosa totalmente distinta a lo que te leyeron hace dos horas. Uh-huh. O sea, nunca te van a dar un mismo diagnóstico, por llamarlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, todos sabemos que no es certero, pues, ¿no? Es algo que ellos usan para subsistir. Claro. Digamos que, como decíamos un momento, esto es un negocio interesante, ¿no? Pero vamos un poco al tema de por qué la gente acepta ese tipo de cosas, obviamente, que ya hemos visto en esta primera parte, que no tiene un sustento científico real. Y bueno, vamos un poco a divulgar ese tema para los que no han escuchado. Existe el famoso efecto Forer. ¿Qué cosa es el efecto Forer? Es un estudio, digamos, hecho por el psicólogo estadounidense Bertrand Forer, que fue hecho en el año 1948, ¿no? En el periodo de la posguerra. Entonces, se respiraba un ambiente de mucho escepticismo, ¿no? De la posguerra. Y en esta etapa, pues, se cuestionaba muchas cosas, había un desgaste anímico, y Forer, pues, se animó, digamos, a llevar en la Clínica de Higiene Mental y Administración de Veteranos, hizo un estudio con 39 estudiantes. ¿En qué consiste este estudio? Vamos a explicar un poquito, ¿no? Se trató sobre la evidencia de ver cómo se puede tomar como propia una descripción de personalidad en general. Es decir, cómo, atando cosas que son comunes a todos, se les daba un test de personalidad a estas personas que se sometieron al estudio, ¿no? Y para y sacaron promedios más o menos, se llegó que del 0 al 5, es decir, en cuanto a la exactitud de la, y la certeza de la carta. El promedio de evaluados fue 4.23, con un 84% de precisión. Más o menos lo que decía la carta que fue entregada a los estudiantes. A ver, vamos a leer cuál es esta carta de Forer. Es decir, que esto y cuántas personas que nos están escuchando en este momento se sienten identificados con lo que dice esta carta que se les entrega a las personas. Y que de hecho en realidad después también con otras personas acerca de este test de personalidad. La carta dice lo siguiente, a ver cuántos se sienten identificados con esta descripción, ¿no? Que dice, tienes la necesidad de que otras personas te quieran y admiren, y sin embargo eres crítico contigo mismo. Aunque tienes algunas debilidades en tu personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas. Tienes una considerable capacidad sin usar que no has aprovechado. Disciplinado y controlado hacia afuera, tiendes a ser preocupado e inseguro por dentro. A veces tienes serias dudas sobre si has obrado bien o tomado las decisiones correctas. Prefieres una cierta cantidad de cambios y variedad y te sientes defraudado cuando te ves rodeado de restricciones y limitaciones. También estás orgulloso de ser un pensador independiente y de no aceptar las afirmaciones de los otros sin pruebas suficientes, pero encuentras poco sabio el ser muy franco en revelarte a los otros. A veces eres extrovertido, afable y sociable, mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Algunas de tus aspiraciones tienden a ser bastante irrealistas. Esta es la famosa carta que Forer utiliza con las personas que se someten a este estudio. Y obviamente pues y los resultados son sorprendentes, ¿no? Porque del 1 al 5, que se le pide la calificación a las personas que son sometidas, 4.2 es el promedio en realidad. O sea, casi con un acercamiento muy fuerte al 5, es decir, casi al 100% del promedio. Es decir, se sienten identificados. ¿Y esto es por qué? Porque el sujeto cree que el análisis se aplica solo a él. Es decir, la persona que lee esto piensa que el análisis está aplicado solamente a él porque se lo dan de manera individual. Ese es un punto. El otro es, el sujeto cree en la autoridad del evaluador. Es decir, si esta persona pues es un brujo o bruja que tiene, ¿no?, años de experiencia y que tiene mucha gente que a la cual ha visto, entonces debe ser acertada, ¿no? Debe ser cierto lo que me está diciendo. Y el tercero enumera mayormente atributos positivos, que es un rasgo muy importante de nuestra personalidad. Es decir, nos están diciendo cosas como, pues, estás orgulloso de ser un pensador independiente, ¿no? Tiendes a ser extrovertido, afable y social, a veces eres introvertido, precavido, reservado. Es decir, características que son comunes a todo tipo de personas que pueden amoldarse a cualquiera y obviamente en la cabeza de cada uno ya está dando pie a que esto sea cierto, ¿no? Eso es por un punto. No sé qué piensas sobre este punto, Manuel. Claro, los horóscopos son así, ¿no? Uno lee un horóscopo y como es tan general, uno dice, coincide y por lo tanto es cierto, ¿no? Pero detrás de todo esto está la idea de que el carácter, el temperamento de uno lo determinan las estrellas, ¿no? Uh-huh. Es un punto de vista astrológico, ¿no? Pero ahora sabemos de que nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad no depende de las estrellas, ¿no? Hay una base genética, pero también depende del medio ambiente, de nuestra educación, de las circunstancias que nos rodean, nuestro desarrollo personal, individual, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, nosotros no somos responsables de lo que somos a causa de las estrellas, sería la conclusión astrológica, ¿no? Pero en realidad nosotros somos responsables de nuestras acciones en cuanto somos conscientes de lo que hacemos y claro, está dependiendo de las circunstancias históricas, de tiempo y espacio que nos rodean, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente hay personas que se toman muy en serio ese tema de las cartas, ¿no? De las mancias, de la astrología. Por ejemplo, está el famoso caso del entrenador Raymond Domenech de Francia, ¿no? Que incluso hubo todo un escándalo porque dice que pues separó pues a Robert Pires por ser Escorpio, ¿no? Y dejó a una serie de jugadores importantes en la selección de Francia porque consultaba el horóscopo y a una bruja para poder hacer el equipo, ¿no? Y también están los muchos presidentes, ¿no? Muchos presidentes también consultan, tienen sus brujitas, ¿no? Sus Y esto es sabido a nivel de la historia también, muchos grandes gobernantes y dictadores también han regido sus destinos o han creído mucho en los astros, ¿no? El mismo Hitler, ¿no? Que era bastante cabalístico y que le gustaba siempre consultar pues a los astrólogos, ¿no? Fujimori tenía sus brujos. ¿Quién? Fujimori. Ah, claro, por supuesto, tenía su brujita también, ¿no? Muchas decisiones han sido tomadas con un tarot en la mano y con, ¿no? Con las decisiones políticas en otras. No sé qué experiencia tienes sobre esto, Miguel, ¿qué piensas? Bueno, yo creo, para comenzar, como me dijeron alguna vez, la astrología no es una ciencia. Y en cuanto a tomar decisiones basándose en estos puntos es un poco arriesgado, porque no tienes una base científica. No puedes manejar las cosas desde un punto muy superficial, ¿no? Tú ves el horóscopo, te leen las cartas, te leen la coca, y por eso no vas a despreciar a un amigo, ¿no? Vas a salir del trabajo, por eso no vas a pelear con tu novia, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Estamos viendo que la gente se enfrasca en ese tema y se lo toma tan, pero tan en serio que llega a tener problemas en su vida por uh-huh. seguir esto. Claro, les recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800, o si no, pueden escribirnos también algún mensaje de texto al 9987-39536, 9987-39536, o al 388-3800 pueden llamar y contarnos sus experiencias con este tema de la adivinación, de la astrología, del tarot, de la cartomancia, etc. Vemos más pruebas científicas acerca de por qué los astros definitivamente no influyen en la vida de las personas, ¿no? Está el famoso experimento de los gemelos temporales, ¿no? Un experimento pues también hecho en marzo de 1958 en Londres, con más de 2000 bebés británicos a los cuales se le hizo un seguimiento a lo largo del tiempo, que habían nacido obviamente los gemelos obviamente nacen en el mismo tiempo y en la misma hora, ¿no? Con lo cual su carta astral es prácticamente la misma, porque no hay mayor diferencia en cuanto a minutos cuando se elabora. Y obviamente la vida de estas personas es completamente opuesta, ¿no? O sea, es la primera paradoja, que los gemelos deberían regirse pues obviamente con las mismas características de personalidad. Y en realidad este estudio pues demuestra de que entre estos 2000 chicos que nacieron en estas fechas no tenían características similares, ¿no? Entonces y estudios posteriores también han demostrado que obviamente con grupos mayoritarios en Estados Unidos, hizo un estudio con 15.000 personas que tampoco tenían pues características iguales, ¿no? El mismo Carl Sagan pues obviamente en Cosmos también dedica un espacio al estudio de la astrología, ¿no? Y que evidencia obviamente que los astros no influyen, ¿no? Es decir, se suelen, cuando se muestra esto, obviamente los que defienden la astrología dicen que sí, que los astros influyen porque está la marea, ¿no? La luna con las mareas, la fuerza gravitatoria, el electromagnetismo. En realidad, ¿eso influye o no influye? ¿O están colgando estos fenómenos físicos tangibles, comprobables, como son como es el tema de la gravedad? ¿O están, digamos, aplicando, funcionando como toda pseudociencia que trata de justificarse a través de ella? Claro, de hecho la luna influye en las mareas, pero una cosa es este cuerpo que tenemos como satélite cercano a la Tierra, y otra cosa es estrellas a miles de años de luz de nuestro planeta, ¿no? Cuando un bebé nace, la fuerza de gravedad más cercana es el cuerpo físico más cercano es el de su mamá, el de la partera, el médico, la enfermera, ¿no? O sea, la gravedad de esos cuerpos es superior a la de una estrella que está a miles de años luz del bebé. Entonces es una tergiversación de estas fuerzas, ¿no? Claro, es decir, que más estamos más influidos por la partera o por la enfermera que por Júpiter o por Venus o por Plutón. Claro, en realidad. Y detrás de eso está la idea de que como que si fuera una fuerza mágica que imprime en el recién nacido su carácter, su personalidad, ¿no? Uh-huh. Y sabemos por psicología que el carácter, la personalidad requiere de varios factores, ¿no? No es algo simplemente físico. Claro, yo voy a contar una anécdota, después vamos a conversar con Raúl también, que tiene ahí una experiencia con alguna de estas personas que dedican a estos temas. Pero vamos, pueden llamar al 388-3800, 388-3800, le vamos a leer las cartas gratis hoy día, en promoción. Dos por uno, claro. A partir de las 11:40 vamos a hacer lectura de cartas gratis, ¿no? Bueno, una experiencia, bueno, voy a ser un poco infidente, con mi esposa, que le mando saludos acá, Helen, te mando saludos a ti y a mi hija, en este momento están escuchando el programa. En algún momento ella estuvo, ¿no?, trabajando, en realidad duró poco, pero me contó su experiencia de cómo ella cayó en estos call centers donde uno de los trabajos era leer las cartas por teléfono, ¿no? Tal y como funciona la línea psíquica, yo sí descansé, ¿no? Y me comentaba de que le daban unos breves tips, ¿no? En la cual tenía el mazo de cartas y tenía que al azar, obviamente, las personas que llamaban, el negocio obviamente de esto es tener la mayor cantidad de tiempo posible el teléfono, porque mientras más minutos pasan frente al teléfono, más posibilidades de tener más dinero, porque se cobra por minuto. Y entonces me contaba que tenía pues una persona que les explicaba cómo manejar las cartas y qué es lo que tenían que decir en determinadas circunstancias, ¿no? Obviamente ella no tiene ningún poder ni nada de ese tipo, ¿no? Me decía que decía cosas al azar y que sin embargo eso le servía para poder tener más tiempo a la persona al teléfono. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Quién habla? Hola, ¿cuál es su nombre? Cintia. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Quería mandar saludos. A ver, manda tus saludos. Un saludo para mi primo Perlita. Uh-huh. Para un amigo muy especial, que se llama Víctor. Y nada, es que estoy nervioso. A ver, ¿cuál es su signo? Acuario. Acuario. A ver, según este periódico, según Acuario, dice que tendrás un buen día en tus relaciones, tanto en el trabajo como en la vida personal y amorosa. Aprovecha el día para las relaciones públicas. Ahora podrás presentar tus proyectos. Será un día atareado pero bastante fructífero. ¿Ha sido así o no? En el trabajo, más o menos. En el amor, no mucho. Más o menos. Ya, 50-50, o sea que ni para uno ni para otro. Es que mira, te digo una cosa. Tengo suerte para el trabajo, pero no para el amor. Nada más. Ya. Y nada más, el trabajo. El trabajo sí soy adicto al trabajo, pero no, al amor como que no. Y aparte el horóscopo, no soy tan creyente en eso. El horóscopo, hay algunas características. Dicen que las acuarianas somos más pasivas. Yo no soy pasiva, soy recontra locada. Así que no sé. Listo, Silvia, muchas gracias por participar y sigue escuchándonos aquí en Escépticos en la Radio. Gracias. Bueno, y terminaba comentando acerca de cómo obviamente pues tenía esta lectura de cartas sin tener ningún poder, y obviamente al azar simplemente me contaba cómo las personas que llamaban sin querer ellos mismos le decían las cosas que querían escuchar y ella le decía simplemente las cosas que ellos querían escuchar. Es decir, hay una complicidad de la persona que va a estos lugares obviamente porque quien recurre a, ¿no?, a un brujo, a un astrólogo, a un chamán, un vidente, lo que fuere, tiene la necesidad de absorber un problema. Entonces obviamente tienes una necesidad que es aprovechada por la otra persona y refuerza aquellas cosas que tú quieres escuchar, ¿no? Que es siempre escuchar, siempre obviamente que recurres a esto es porque tienes un problema. Y yo creo que ahí está la base también de este negocio y lo rentable que es, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos aquí en Escépticos en Radio. Volvemos. Hay canciones que aunque pase el tiempo, siguen siendo tuyas. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Canto Grande FM. Aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Y bueno, estábamos hablando acerca de la astrología, los astros, la influencia de que tiene nuestras vidas, o la que no tiene en realidad, acerca de las constelaciones y los planetas. Hemos ido esbozando pues un poco, y ahora hemos llegado al punto de cómo uno mismo, sin querer, refuerza o da pie a que estas personas nos digan lo que queremos escuchar, y sin querer nosotros mismos le damos información a estos videntes, astrólogos, le damos información importante, y que nosotros pensamos que ellos la están adivinando. Finalmente, tenemos una llamada. Raúl, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿cuál es su nombre? Alejandrita, pues. ¿Alejandrita? Sí. ¿Qué tal, Alejandrita? A ver, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres contar tú, pues, en esta noche? Ya se acerca la medianoche. A ver, cuéntanos. Estamos hablando acerca de los astros. ¿Tú crees en astrología? ¿Crees en el horóscopo, en el tarot? Ah, sí. ¿Sí? Sí, creo. ¿Te han atinado alguna vez? A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con respecto al tema? A ver. No, nada. Tengo a mi abuelito chamán. Ah, tu abuelito chamán. Sí. ¿Y es conocido o no quieres darle publicidad? No quiero hacerle publicidad. ¿Y qué cosa es él? A ver, cuéntanos, porque hay varios tipos de chamanes también, ¿eh? Mi abuelita es un chamán, pero un loco, te lo juro, loco. Sí, ¿qué cosa hace? Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo expresa su locura? Cuéntanos, a ver. Las cartas, pues eso, según él, es curandero, está desalolada. ¿Te lee las cartas? ¿A ti te lee las cartas también? Sí. ¿Y qué te ha dicho? A ver, cuéntanos, a ver, chismeanos un poco. Ah, su madre. No me ha dicho que voy a viajar, así, que voy a tener plata, todas esas cosas. Te he dicho que vas a viajar, que vas a tener plata. ¿Qué más te ha dicho? Que voy a triunfar, pues, en la vida. Sí me ha dicho, en serio. No estoy floreando. ¿Y ya tienes plata? ¿Has viajado? ¿Todavía está, en futuro? Te pago misia, te lo juro. ¿Y ya tienes plata? ¿Has viajado o todavía estás en espera? Estoy en espera. ¿Estás con plata o estás misia? ¿Cómo es? Cuéntanos. Estoy misionera. O sea, ¿no se ha cumplido el viaje tampoco? No, nada. ¿Ah? Entonces, ¿quién está fallando? ¿Tu abuelito o sus cartas? ¿Qué está fallando? Las dos cosas. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Sí, realmente. Saluditos, espérate. Ah, manda tus saludos, te escuchamos, a ver. Ya, pues, saluditos para mi bebito, Chinito de Rico Mariate. Ya. Saluditos para Papetex. Y después, para toda la gente, para Chorri, fe. Para Chorri también, ya. Sí, para Chorri. Pero a ver. Ay, no sé, pues. No te olvides de nadie. Ay, un saludito para mi causita loquito, chamar ese no fue. Cuéntale saludos a tu abuelito también, pues. No, mi abuelito no, nada. No necesita a tu abuelito. No necesita. Ah, ya, verdad. Y un besito para Papetex, de que me estaba diciendo. Ya, listo, ya te escuchamos, tus saludos abundantes. Gracias por escucharnos y sigue pues en sintonía de los 97.7 de Canto Grande. Gracias, cuídate. Bueno, seguimos aquí en Escépticos en la radio. Y bueno, pues interesante, ¿no? Ese fue un punto, no sé si fue a favor o en contra de la astrología en realidad, porque siempre vamos con las cosas genéricas finalmente, ¿no? Las cosas generales, como dicen, el efecto Forer, ¿no? Nosotros mismos reforzamos y le damos información al lector en frío, ¿no? Que es la persona que se encarga de leer. Como todos sabemos, hay varias formas de comunicación, ¿no? Hay una comunicación verbal, que es la que todo el mundo utiliza, pero hay una comunicación no verbal, ¿no? Que estudia, los que hemos llevado comunicación sabemos, por ejemplo, que existe la semiótica y la semiología, que estudia los signos no verbales, en realidad, y que las personas que se especializan en esto, de manera empírica, obviamente, en el caso de muchos brujos, astrólogos, son capaces de interpretar gestos, miradas, que uno mismo refuerza y no se da cuenta, ¿no? Obviamente, por teléfono también puedes tú tener signos no verbales como asentir, ¿no? Por ejemplo, tú me llamas y yo te digo, tienes un problema, obviamente, si no, no estarías llamando, ¿no? Entonces si partimos por ahí, tú dices, sí, ¿cómo lo adivinó? No lo adivinó en realidad, pues, ¿no? Lo que hizo fue es interpretar una de determinadas circunstancias, que es lo que generalmente se hace en ese tipo de cosas, ¿no? Y les recordamos que pueden seguir llamando al 388-3800, 388-3800, y pueden también mandarnos un mensaje de texto al 99873-9536 si quieren opinar también sobre estos temas, ¿no? Raúl, tú tenías un comentario acerca del tema, tenías una experiencia acerca de fuiste, no, pero quisiera hablar contigo, a ver, cuéntanos rapidito nomás antes que se acabe el programa, acerca de tu experiencia, acerca de un robo que había sufrido por tu familia. ¿Qué tal, Raúl? A ver, te escuchamos. Hola, chico, ¿qué tal? Simple saber qué tan cierto es, por ejemplo, si uno puede ser, puede ver, por ejemplo, si alguien se te asalta o se ha llevado tu dinero a través de repente de las cartas o de otro medio astral, ¿no? Esa era mi pregunta. Bueno, lo que respondíamos hace un momento es a la inquietud de Raúl, es que finalmente vemos que esto no es posible, ¿no? Y yo creo que el más claro ejemplo es un tema delicado, pero lo voy a plantear porque es un tema serio en realidad. El caso de Ciro Castillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene desaparecido? Evidentemente, ya es una persona fallecida, ¿no? Es una persona que no es. Está en este mundo ya, lamentablemente. Pero con la cantidad de videntes, chamanes, astrólogos, deberían hacer una convención y ponerse de acuerdo y decirnos dónde está, ¿no? Yo creo que si realmente tuviera algún poder y este poder sirviera para ayudar a la gente y no para sacar dinero como generalmente es lo que hacen, hay que decir las cosas de frente, esa gente estafa y saca dinero a gente incauta. Si realmente tuviera algún poder, yo creo que hace rato te dirían, mira, Ciro Castillo está escondido en la caverna atrás, te vas por allá y en vez de pagarle a los topos, ¿no?, y a la policía que están buscando a este joven, te dirían dónde está simplemente, ¿no? Hoy no sé, hubiera ganado la tinca. ¿No? Claro. O los chamanes que mataron en la selva no hubieran muerto porque hubieran sabido cuándo los iban a matar, obviamente, ¿no? Como ha pasado este famoso caso en la selva del Perú, que mataron a 14 chamanes, ¿no? Entonces vemos obviamente que la clarividencia, la visión del futuro, no pasa de ser mera especulación y mero uso de lo incauto que puede ser uno. Y el porqué de esto que conversamos contigo, Manuel, era acerca de esta necesidad que tiene el ser humano en todas las culturas, en todos los tiempos, de controlar algo que no puede controlar finalmente, ¿no? Que es la incertidumbre del futuro, ¿no? Es decir, que la vida puede cambiar en un segundo y que esto muchas veces nos traspasa, digamos, nos somete, o va más allá de nuestras propias experiencias y fuerzas humanas en realidad, y que esta es una forma de controlar el horóscopo, el tarot, la cartomancia, la lectura de para saber el futuro. En realidad es como una manera de asegurarnos, pero en realidad eso va en contra del albedrío finalmente, ¿no? Claro. Nosotros somos responsables de nuestras acciones, nosotros somos responsables de nuestras elecciones. No son los astros, no es un destino, no es un ser distinto a nosotros. No es, a veces le echamos la culpa a nuestros padres, la sociedad. En la medida que podemos elegir, somos responsables, ¿no? Por eso no debemos buscar responsabilizar lo que nos pasa a fuerzas extrañas o imaginarias, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos tratar de hacer uso responsable de nuestra libertad, tratar de planear nuestra vida en base a la razón, no en base a supersticiones. Yo pienso que el destino no está escrito, como dicen los astrólogos, ¿no? Cada uno tiene un destino, tú vas a morir tal día, tú vas a morir tal día. Realmente eso no se ajusta a la realidad, ¿no? Nadie tiene el destino marcado, todos forjamos nuestro destino minuto a minuto, segundo a segundo, y de acuerdo a lo que hagamos en la vida, pues nuestra vida va a tener una dirección determinada. A lo largo de los años siempre se ha dado eso, ¿no? Que adivino qué va a pasar más adelante, que adivino que en el año 3000, el año 2000, el año 2500 va a pasar. pero en realidad estos estafadores, por llamarlo así, han hecho, por ejemplo, 100 predicciones de las cuales 2 o 3 han acertado por mera casualidad. Y bueno, la misma prensa lo saca al aire, lo exalta y dice, Nostradamus dijo hace miles de años que en esta era iba a pasar esto, pero no sabe que tras de esa pequeña predicción hay un montón de predicciones fallidas, ¿no? Uh-huh. Que es finalmente lo que hablamos un momento, ¿no? El tema de reforzar lo positivo y olvidarnos de lo negativo, ¿no? Las famosas predicciones populares, ¿no? Es decir, anoche soñé con fulano de tal que no veía hace 40 años, ¿no? Y hoy día en la mañana me lo crucé, ¿no? Entonces, es una fuerza extrasensorial, ¿no? O sea, tengo un poder psíquico porque anoche soñé con fulano de tal que no veo hace 20 años. Pero pongámosle en contraposición, ¿cuántos sueños has tenido, no? Con personas que nunca, que al día siguiente no la viste ni un mes, no la volviste a ver nunca. ¿Por qué? Porque obviamente la mente, ¿no? La mente humana está preparada para reforzar aquello que coincide con tu propia predicción, ¿no? La predicción, la autopredicción. Pero ponte a pensar cuántas veces soñaste con una persona a la que no viste o soñaste con un hecho que tampoco pasó. Yo creo que estadísticamente sería mucho mayor las veces que no aciertas que las veces que aciertas, solamente que no lo recuerdas ni llevas una estadística de solamente de lo que te acuerdas nada más. Entonces partamos por ahí, que es un tema psicológico incluso también, que se ve en esos temas de la adivinación, ¿no? Sí, en cuanto a las profecías, aunque es otro tema para otro programa, son dichos muy generales y se pueden interpretar de más de una forma, ¿no? De acuerdo a la época, de acuerdo a las circunstancias sociales, históricas, ¿no? en las cuales se interpreta, ¿no? En otras palabras, una misma profecía se puede interpretar de una y mil formas. Uh-huh. Se puede interpretar de muchas formas, ¿no? Igual, ahora, claro, ¿qué tiene que ver con el tema de supersticiones también, ¿no? Ahora que está de moda la famosa profecía maya, ¿no? De que, o sea, nos queda solamente este año para ser escépticos en la radio porque el próximo año supuestamente ya no vamos a estar acá, ¿no? Según la famosa profecía maya de que se va a acabar, pues, y este tema de supersticiones también da para largo, y en otro programa también vamos a abarcar ese tema, ¿no? Acerca de pasar debajo de una escalera, ¿no? Que se te cruce el gato negro, que la se sal. Te rompe el espejo, que la se sal. Te caiga la sal. En realidad, miles de cosas que creemos pues cotidianamente, y bueno, para algunos esto en realidad es muy cierto, pero no tiene en realidad una base racional, ¿no? Sino que está dentro del imaginario y de las muchas cosas que alimenta la imaginación, ¿no? Nos quedan pocos minutos, si quieren llamar pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, que es el número de cabina aquí, los va a atender Raúl, y para que puedan salir su llamada al aire y poder comunicarse con nosotros en Escépticos en la Radio. Les recordamos también que el correo electrónico para sus comunicaciones, y bueno, y si quieren apoyar también para que esta iniciativa no se trunque y pueda seguir adelante, pueden escribirnos a escépticosenlaradio@gmail.com, escépticosenlaradio@gmail.com. También pueden buscarnos en el Facebook con el nombre Escépticos en la Radio, para que puedan agregarse y dejar sus comentarios y opiniones también en el Facebook del programa, que con todo gusto pues podemos compartir, y pueden sugerirnos temas también de próximos programas. Todos los temas están abiertos, todas las sugerencias son bienvenidas para que puedan ustedes comentar y opinar y proponer temas también para plantear. Tenemos una llamada que creo que puede ser la última. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Andy? Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, felicitaciones por tu programa de la noche, te habla Tía. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Pía. ¿Cómo estás, Pía? Qué gusto escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Sí, al fin logré por internet, es bien difícil que salga el programa, pero ya te estoy escuchando, está muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Pía, la que quieras. ¿Por qué crees que las adivinadoras tienen tanta acogida en la televisión, en la radio? ¿Por qué crees que hasta son tan comerciales? ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que hacen que ellos tengan tanto éxito comercialmente o, uh-huh, o socialmente? A ver, Pía, esa pregunta tiene varias respuestas, ¿no? O sea, desde el punto de vista de comunicación, en realidad tienen tanta acogida como tienen tanta acogida las noticias sensacionalistas, los escándalos deportivos, los cuatro fantásticos, etc, porque obviamente en los medios de comunicación es mucho más fácil vender aquello que es aceptado por la mayor cantidad de gente, ¿no? Igual pasa en la publicidad. En la publicidad son aceptados estereotipos racistas, porque obviamente en la cultura, digamos, en nuestra cultura, ¿no?, está inmersa esta tendencia a creer en este tipo de cosas, ¿no?, a vendernos un futuro mejor. Como comentamos un momento con Manuel, uh-huh, ese tema de los astros, del futuro, es una manera de controlar, ¿no?, aquello que no podemos controlar nosotros, porque tiene que ver con el día a día, finalmente, ¿no? Entonces es más fácil darle cabida a estos videntes y brujos, en realidad, que lo vemos pasearse por todos los mismos canales todos los años. Y yo les recomiendo, bueno, te recomiendo a ti y a todos los que están escuchando, un artículo interesante de Marco Cifuentes en su blog en Perú 21. Búsquenlo, que está a finales del año pasado, que recoge todas las predicciones hechas a lo largo del año anterior y contrastadas con si se cumplieron o no se cumplieron en el año siguiente. Y van a ver que en realidad es un fiasco total, en realidad más es lo que fallan que lo que aciertan, ¿no? Así es, no, casi siempre fallan. Y dime, y entonces, ¿qué podemos, Andy, qué podemos concluir? O sea, ¿cuál es la conclusión social? Sí, a ver, ya cerrando como conclusión del programa, pues, bueno, para empezar vemos que el tema de la astrología finalmente es una pseudociencia, ¿no? Uh-huh. Es una invención, digamos, es una creencia que tiene una raíz mitológica, ¿no?, que se ha basado en un cálculo digamos, de las constelaciones, que ni siquiera es aplicable en la actualidad, como vemos que es falso. Uh-huh. Eso es por un lado. La astrología y la evidencia obviamente que da la ciencia es que esto no es posible ver el futuro. No hay ninguna forma de ver el futuro, porque el futuro es una cosa, para empezar, que no existe, ¿no? El futuro es una cosa que se construye, bueno, para el cerebro el futuro no existe y el presente dura 3 segundos, ¿no? Lo que tenemos es bastante pasado y la incertidumbre de no saber qué hacer en un futuro, porque obviamente como seres humanos tenemos limitaciones, y una limitación es que solamente podemos construir el presente, ¿no? Uh-huh. Y lo que habría que hacer, sí, obviamente, es tener más espacios como esto, ¿no?, y que en el cual podamos difundir ideas, ¿no?, ver lo que hemos mostrado esta noche, cómo la ciencia ha descartado cierto tipo de cosas, y que sean más espacios, en realidad, no limitarnos a los mismos programas que venden morbo, venden sensacionalismo, que bueno, tienen su público, pero vemos que aquí podemos hacer algo diferente, ¿no?, aportando humildemente en este camino tan complicado que es hablar de ciencia, hablar de racionalidad en un mundo que tiende siempre a creer, ¿no? Creo que sí. Uh-huh. Bueno, Pía, muchísimas gracias por participar, y espero que nos sigas acompañando en los próximos programas también para tocar diferentes temas. Sí, oye, bueno, y respecto a los auspicios, ¿va a ser en este mismo, en el mismo programa? Sí, bueno, pero como dijimos, puedes escribirnos al correo para ver ese tema. La idea es continuar, ¿no? Continuar para adelante, sí, y que esta iniciativa no caiga, ¿no? ¿Y cuál es el correo? El correo es escépticosenlaradio@gmail.com. escépticosenlaradio@gmail.com. Perfecto, ok, gracias. Listo, Pía, gracias, muy amable por llamar. Y bueno, creo que nos acercamos a la parte final del programa. No han llegado unos mensajes también, dando sus comentarios y opiniones acerca del programa, y bueno, sus experiencias, de gente que cree, de gente que no cree, pero creo que ha quedado bastante clara cuáles son las limitaciones, ¿no? De que no hay, un mensaje final sería: no hay que tener miedo al futuro, porque el futuro es algo que se construye día a día, y más que consultar a una persona que nos diga qué cosa hacer y qué no hacer, y qué va a ser nuestro futuro, y si me voy a pelear o no me voy a pelear con mi pareja, si voy a tener plata o no voy a tener plata, si me voy a ir de viaje, no voy a... es hacer cosas por que las cosas salgan bien, ¿no? Finalmente, ¿no? Esa es parte de nuestro albedrío y de nuestro trabajo día a día, y bueno, y eso es lo que no debe parar, ¿no? Parte final, bueno, Miguel, Manuel, desde aquí le mando un saludo también a mi papá, a mi mamá que están escuchando este programa, a mi hija, a mi esposa, desde aquí, y a todas las personas que nos acompañan, obviamente, a través del Facebook, a través de los grupos en los cuales participamos, tanto en el Perú como en el extranjero, nuestros amigos de Argentina, de Bolivia, de Colombia, en Estados Unidos también, que nos escuchan. Desde aquí les mandamos un cordial saludo y sigan acompañándonos aquí en Escépticos en la Radio. Parte final, Miguel, Manuel. Bueno, pedirle a nuestros oyentes, pues, que piensen bastante en lo que van a hacer con sus vidas, que no le entreguen su futuro, por llamarlo así, a una persona Que bueno, como sabemos hoy en día cualquiera es chamán y obviamente te está engañando, ¿no? Tienes que construir tu futuro en base a esfuerzo, en base a dedicación, en base a estudio. Aprovecho para darle un saludo a mi esposa, Rosemary, y a mi hijito, Matthew, y bueno. Saludos para ellos también. Saludos para ellos. Manuel, finalmente. Muchas gracias, querido. Escuchas por sintonizarnos a estas horas. No olviden de usar su pensamiento crítico, es gratis. Y siempre pues buscando información en base a la razón y la ciencia, ¿no? Para explicar el mundo y actuar mejor, ¿no? Y superando nuestras supersticiones, nuestra ignorancia. Claro, no hemos definido todavía el tema del próximo programa, tenemos varios ahí en espera, pero escríbanos al correo escépticosenlaradio@gmail.com o al Facebook Escépticos en la Radio, sugiéranos un tema para el próximo programa el día lunes, como todos los lunes a las 11 de la noche, los 97.7 de Radio Canto Grande. Bien, Andy Landacay, Manuel Pacimiño y Miguel Yañez se despiden hasta el próximo programa aquí en Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches.